llegamos a tu corazón con mi primer amor. Y ahora Scorpion presenta el éxito del momento. Es el amor. Y estaba soñando cuando apareció. Con ojos hechiceros ella me enloqueció. Y mis amigos dicen que no es para mí, pero solo ella que me hace feliz. Es solamente ella que me hace feliz. Solamente ella que me hace feliz. Y solo se cosecha lo que se plantó. Por eso me dicen que soy un soñador. Y digo lo que represente mi vida. Ella es mi alma, mi sed y mi vida. Tú sabes, no soy débil, soy un hombre fuerte. En la tierra, y por esa mujer yo voy hasta la guerra. Y ay, es amor, ay, ay, ay, es amor, es el amor. Y ay, es amor, ay, ay, ay, es amor, es el amor. Las fans enamoradas. Y estaba soñando cuando apareció. Con ojos hechiceros ella me enloqueció. Y mis amigos dicen que no es para mí, pero solo ella que me hace feliz. Es solamente ella que me hace feliz. Solamente ella que me hace feliz. Y solo se cosecha lo que se plantó. Por eso me dicen que soy un soñador. Y digo lo que represente mi vida. Ella es mi alma, mi sed y mi vida. Tú no sabes muy bien, yo soy un hombre fuerte. Que tengo los mismos en la tierra. Y por esa mujer yo voy hasta la guerra. Y ay, es amor. Ay, ay, ay, es amor. Es el amor. Y ay, es amor. Ay, ay, ay, es amor. Es el amor. Oye, oye, Juan Núñez, escucha, escucha, esto es amor. Y ay, es amor, ay, ay, ay, es amor, es el amor. Y ay, es amor. Cuando se ama como yo te amaba, eso era todo mi amor, todo mi amor.